Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Benvidos ao Bricolab Podcast de hoxe, é o número 10. E temos con nos a Salvari, Iraisi e... O individuo, antes coñecido como... Claro, Euquelade, eu vou dicir Euquelade, pero volvo a empezar. Sí. Como solo de Navades 10. Benvidos a Bricolab Podcast, hoxe temos connosco a Salvari, a Iraisi e a Euquelade. E tamén temos, por suposto, noso produtor aquí facendo majas cos seus aparellos. Eu son Caligari e hoxe non temos a Santi Rey, así que damoslle unha... Que vuelva Santi, que vuelva Santi. Vou te dar moito traballo hoxe, con corta pe. Santi vuelve, este non me va. Mandamoslle unha aperta moi grande e un saludo. É a correr. Mandamoslle unha aperta moi grande a Santi, que o botamos de menos, a vedes que hoxe imos conducir accidentalmente este podcast. E, bueno, Salvador, empezamos contigo. Contanos que novedades temos da para Osden. Bueno, non temos todavía moitas novedades que comunicar, pero estamos traballando duramente no tema dos obradoiros da Osden, que xa levamos moitos meses cos obradoiros preliminares, digamos, que foron máis centrados no ámbito do software. Temos un obradoiro máis xa programado, que en breve anunciaremos a data na que abriremos a inscripción, que é de QGIS, un obradoiro de QGIS que nos regala Miguel Muiños. Eu estaba pensando en QGIS ou QGIS. QGIS ou QGIS. Bueno, no sé, como queiras. Salvari, de que vai eso de QGIS ou QGIS ou como se diga? Pois é un GIS, que é unha base de datos de información xeolocalizada ou unha base de datos de información xeográfica, e que tamén é un dos proxectos estelares do software libre, porque é un proxecto potente, non é un proxecto tipo Blender, tipo GIMP, un dos buques insignias do software libre a nivel mundial. E que relación hai con OpenStreetMap? Bueno, toda, porque OpenStreetMap é un GIS tamén, é unha base de datos basada en Postgres, pero é unha base de datos xeolocalizados. Entón, ti podes usar software como QGIS para beber datos dende OpenStreetMap, para editar OpenStreetMap, para engadir capas no... Ti podes con QGIS podes coller datos de OpenStreetMap, facer os teus mapas, engadir capas temáticas cos temas que estes ti traballando, ajá, e mesmo publicar dende un servidor de QGIS, ti podes publicar os mapas que produces. E que, de que ven esa Q, de QGIS? De Quantum? Sí, é verdad. Quantum GIS é o nome do produto. O nome, digamos, comercial. Non ten nada que ver coa contorna de KD, ¿no? De esto, no, de QT. Non é das librerías de QT. Que saiba, non sei se usan QT. Sí, sí, traemos de... Facemos chamamento dende aquí para que veña Gino. Gino nos conte que é experto, de feito, escribe un libro. Xa nos podes falar do seu libro, o sitio ideal aquí de Bricolabs, e que nos conte que realmente QGIS a fondo e que nos explique eso, ¿no? Que Gino, que é socio de Bricolabs, é un QGIS developer. Pero a nivel mundial. Sí. Estamos falando de moi boa categoría. Que máis obradoiros hai plantexados? Podes contarnos algo máis? Podo decirvos que xa por fin estamos recibindo ofertas de obradoiros de makers que xa nos din que van vir a Osden e que xa nos están ofertando obradoiros, e tamén vamos a renovar o anuncio dos obradoiros empaquetados por Bricolabs. Queremos aproveitar os que nos den os que veñen de fora. As novidades, non? Claro, queremos chuparlle todo o know-how que podamos aos visitantes, pero se nos queda algún oco, aproveitaremos para utilizar os nosos talleres. E como vai o tema do Call for Makers? Anotáronse máis makers, ainda bueno, está aberto. Pase niño, de momento non collemos aínda a velocidade de cruceiro. Temos máis xente apuntada, pero esperamos que se apunte moitos máis. Bueno, lembramos que para 9 de novembro, aquí no Museo Domus da Coruña, aínda tedes tempo. Estades a tempo. Tedes tempo e además que vos agardamos ansiosamente, non vos durmades. Canto antes vos apuntades, máis fácil é para nós, para a organización ir armando todo o que é o evento. Así que nos faríades un gran favor, se estades pensando en apuntarvos, pois que o fagades xa. Venga, ¿alguna novedad de más para Austin? De momento nada. De momento nada, eso. Que estamos armando calendario agenda de obradoiros, uh-huh. que vamos a renovar na web. Tenemos toda la información de dos obradoiros empaquetados de Bricolabs. Estamos preparando algún obradoiro más que inédito de marca Bricolabs. Uh-huh. E que iremos engadindo os que nos están ofertando os makers, según os vayamos poñendo no calendario, pues os iremos anunciando. E de esos inéditos non nos podes contar nada, ¿no? Porque aquí parece que soltas con contagotas as cousas. Teño medo de publicar o inédito porque eso xa me compromete. Ah, vale, vale. Bueno, no, estamos preparando un... queremos ter preparado, non sei se chegaremos a... se impartirá. No he ido a Osden, pero no sé si llegaremos a telo preparado antes del evento. Igual un obradoiro que tenemos que hacer después. Estamos trabajando en un obradoiro de Web2P, que es un framework de desenvolvimiento rápido de aplicaciones web. A Raspberry Pi. Se entiendo. Puede hacer en Raspberry o en PC, no hay problema. En Raspberry funciona perfectamente. Interesante. Bueno, quedamos con de QGIS. O sea, ten data, ¿cuándo se va a poder anotar a gente? No, a data de apertura de inscripción vai ser unha sorpresa. Tedes que seguirnos nas redes sociais para... No Twitter. No Twitter, no Facebook, no Instagram. Da Osden ou de Bricolabs, non? Ou no podcast. Aquí ou no podcast, claro. Efectivamente. No podcast tamén teredes novas de cando se... de cando se abre a inscripción ao taller de QGIS. En xeral, de agora en adiante, porque xa entramos en modo Osden de aquí para adiante, todos os obradoiros tedes que estar moi atentos a redes sociais, a todo o que imos a publicar, para saber cando son as datas de inscripción. Porque xa sabedes que, según se vai acercando o evento, sube a expectativa e as plazas voan. Eso, e os que ides, lembrade tamén, os que ides participar nas competicións, que cada vez quedan menos días, que teñes preparados os vosos robots, que nos lembrabas Crowny outro día. Además, hai uns trofeos absolutamente impresionantes este ano. Estou pensando en presentar algún robot así, con un nombre falso, a ver se me levo algún trofeo de tapadillo. Bueno, aquí poderías participar, ¿no? Aquí é unha competición sana e limpa, non... Sí, sí que se pode participar. De feito participamos, pois non chego, non vou chegar. Nin de coña me vai dar tempo. Pero non por ser parte da organización, quero dicir, non no, estás... No, a xente da organización sí pode, pero de momento, en todas as edicións da Osden, poderon participar e en este penso que non vai ser diferente. Habría que preguntarlle a Pablo, que é o xerif de competicións. Te invitaremos máis a miúdo para que veñas polo programa e nos vayas contando desas novidades da Osden e xa nos vas soltando esas contagotas do teu robot, dos obradoiros e demais. Ves, xa se veu que non tiña que falar, que me comprometían. Ben, pasamos agora a Iraisi, que está aquí caladiña, pero seguramente que ten moitas cousas que dicir, estamos poñendo os cascos, temos que darlle a benvida primeiro porque ven de cruzar o carcho, o charco. Ven de cruzar o charco. Entón, irais y cótanos, de onde ves, que fixeches, que levaches. Pues nada, fui a pasar unos días de vacaciones con mi familia en Venezuela uh-huh. y estaba renovando el acento. Simplemente. ¿Levaste mucho gallego para allí? Le llevé mucho gallego para allí y me traje mucho venezolano para acá y mucho chocolate también. Es un cambio, ¿no? Sí, bueno, chance. Ahora, como decía Sergio, ahora ya entramos en modo Osden, ya era momento de venir, centrarse y una de las motivaciones principales para volver a la rutina que tenemos ese nuestro proyecto para este año no va a ser una buena Osden, simplemente. No nos da tiempo, ahí estoy salvando a Sergio. No nos da tiempo para robots, no nos da tiempo para más. El proyecto va a ser que la Osden salga adelante, simplemente. ¿Y en concreto no Osden levas o tema de redes sociales, de comunicación? Sí, por eso han estado de vacaciones todo agosto. Precisamente. Elevas más cosas también, pero eso principalmente recae sobre las tuas. Sí, bueno, realmente mi parte de organización de la Osden, aparte que la estamos llevando una organización a cuántas, 8 o 10 manos, es la parte más secreto de sumario, porque la Osden también tiene que presentar novedades, tiene que presentar, refrescarse ciertos conceptos, y es lo que estamos intentando introducir. Entonces sería muy precipitado adelantar nada, porque son pequeños experimentos que tenemos por allí en pie y esperemos que al final puedan concretarse y salir bien y que gusten a todos. Ben, pero sí que te seguimos en redes sociais, hubo un tuit o hubo un Telegram onde saía unha foto, toda a familia en Venezuela, cun robotiño. Sí, sí, desde luego, iba a pasar casi 4 semanas alejada de este mundo y no, era indispensable que me llevara algo en la maleta para cacharrear, pero era un reto tremendo porque estamos hablando de un viaje internacional a un país que tiene ciertas problemáticas con el ingreso de ciertos tipos de productos, entre ellos la electrónica, uh-huh. Y realmente fue un riesgo tremendo en parte, pero salió muy bien. Yo llevé, el objetivo principal era un poco plantar la semilla. Mi entorno allá, mi hermano es ingeniero mecánico. Y bueno, yo llegué allá y dije, el que quiera cacharrear, el viernes, como suele ser ritual aquí en Bricolabs, ajá, tenemos que sentarnos y construir algo. Tenemos una delegación en Venezuela de Bricolabs. Bueno, le estoy intentando iniciar. Y bueno, fue súper, súper interesante porque es una tecnología que lamentablemente por razones económicas no se está pudiendo acceder allá. ¿Consiguió pasar a frontera? Consiguió pasar la frontera, afortunadamente. No, o sea, tuve muchísima suerte. En resumen, la manera que llegué, la hora que llegué, no tuve absolutamente ningún contratiempo, a pesar de que hubo muchos momentos de temor. Bueno, pasé por lo menos por unos 25 controles policiales, que no fue poco. ¿25? Por unos 25 controles policiales desde Caracas hasta mi ciudad, que yo allá vivo en Barcelona. Comandante Chávez, por favor, necesitamos un salvoconducto para pasar robots de Bricolabs. O sea, desde aquí hacemos la petición. Y bueno, afortunadamente pasé así como quien nadie me miró, nadie me detuvo, nadie, y mis maletas llegaron y llegaron los robots. Y nada, pues para esta vez hice contacto con Félix y me llevé a Sapo Concho. Allí de embajador, porque me pareció bastante versátil para continuar estudiando a través de videoconferencia, o sea, ayudar a mi hermano y al entorno un poco que hice allí, a los que recluté, para que continúen trabajando con él. Cuéntanos qué es un Sapo Concho, unos escoitantes. Sapo Concho, pues, es uno de nuestros robots de buque insignia de aquí de Bricolabs, igual que es Cornabot, que busca acercar ya más que todo lo que es la robótica de competición básica a cualquiera que quiera iniciarse en este mundo. Es como un robot básico que tú le puedes añadir todos los sensores necesarios para competir, laberinto o sigue líneas. Es como la base para iniciar, especialmente uh-huh, de cara a la robótica de competición. Sumamente sencillo de ensamblar, la documentación está muy bien elaborada, paso por paso, foto por foto. ¿Dónde está esa documentación? Todo está en la wiki de Bricolabs y colgado en GitHub. Y bueno, realmente doy fe, lo hice del otro lado del charco sin tener aquí ni a Félix ni a nadie al pie del cañón. Pero bueno, hubo momentos muy graciosos porque yo llego allá, despliego toda la electrónica, todas las partes, los arduinos, esto, pero empecé desde cero, desde explicar qué es un arduino, cómo funciona y por qué es tan maravilloso, hasta esto es un robot y esto es lo que vamos a hacer. Y mi hermano me mira y me dice, ¿y dónde están los destornilladores? Oh, oh. Y entonces ellos hacían el chiste interno de que yo iba muy confiada a construir aquello y no había metido ni un destornillador. Y yo le decía, pero tienes que entenderme, bastante preocupada estaba porque pasara la electrónica por todo el control aeroportuario como para meter un destornillador. Eso, yo confiaba en que aquí íbamos a conseguir. Bueno, mi hermano bajó el coche, subió una llave inglesa, subió cosas, piezas ahí, le pidió unos destornilladores al vecino prestados, llaves Allen y demás, ahí limando la llave Allen para que entrara en el tamaño del tornillo, pero bueno, allí los ensamblamos. Les queda mucha tarea pendiente que espero yo, hermano, por favor, prométeme que lo vas a ensamblar, le mandaré este podcast. Y bueno, allí intento un poco sembrar la semilla porque al final tienen una muy buena formación profesional allá en Venezuela, pero está limitada al acceso a este tipo de tecnologías y bueno, pues para eso al final estamos, para divulgar, claro, y para desarrollar esos vacíos que a veces podemos tener en nuestras propias carreras profesionales. Bueno, pues la siguiente vez que vayas, esperemos que leves un escornabot. De aquí hago llamada para incluso, a ver si puedes introducir en Venezuela varios, a ver cuántos conseguimos, porque sé que hay en México, pero de Venezuela non temos novas de que haxa algún escornabot. Entón, se o levaste, pois serás sí. tamén embaixadora de escornabot ali. Yo, máis que encantada. La verdad es que esto es algo que no nos podemos quedar. Hay que practicar el open source y uh-huh. la cultura abierta, llevando con nosotros toda esta información que podemos. Vamos, yo senté a mi ahijado con esto, ¿estás aburrido? Toma, hora del código. Vamos a aprender a programar. Y mi hermano igual. Y bueno, la verdad es que Escornabot es el siguiente ítem y ya quisiera yo ir pronto a casa y llevármelo allí en la maleta. Eso que acabas de decir de aprender a programar liga con un siguiente tema que queríamos tocar, que damos entrada a Eukelade, ¿no? Que Eukelade quiere hacer una pregunta sobre Airais. Y adelante. ¿Esa reunión que hicisteis fue una reunión familiar o fue ya un pequeño evento local? Pues inicialmente empezó como una reunión familiar, porque es que yo humildemente que iba a esperar que iba a tener tal acogida. Al final me quedé corta en placas, en espacio, en tiempo, porque realmente llamó muchísimo la atención. Acabé allí con mi hermano, todos sus compañeros de la universidad, interesados en saber cómo iba el tema. Muchísima gente que yo estoy trabajando con esto, tal, me decían, es que aquí una Raspberry Pi se nos hace inalcanzable. Y yo, bueno, la verdad es que para la próxima me traigo una también y ya continuamos con esta labor. Es que los próximos ítems va a ser una Folda Wrap, un Escornabot. Yo tengo que llevar la impresión 3D, que no soy yo que estoy siendo pionera, no, vamos a ver. Yo lo estoy haciendo en mi casa, en donde realmente no había hasta ahora que lo estoy llevando yo. A lo mejor en Caracas, en grandes ciudades, sí que se está trabajando. Pero en mi ciudad no conseguimos mucho. Y en ese sentido, los problemas que mencionabas son sobre todo de acceso a sus materiales o son problemas de precio, o sea, de coste. O... Más que todo problemas de precio. Realmente ponernos a explicar por qué es el problema de seriamente meternos en un tema político-económico que no corresponde a este podcast, pero realmente es muy extremadamente costoso. Hubo hasta un pequeño incidente con la placa de Arduino Leonardo que llevamos, que cuando en el transporte se perdió el pin del USB y yo le digo a mi hermano, pues nada, tendré que mandar otro o vamos a averiguar. Y más o menos allá conseguíamos uno por unos $7, que allá serían dos meses de sueldo, más o menos, 2-3 meses. Entonces, digamos que retomando la sugerencia de Rafa, si se quisiese hacer una especie de lanzadera de un Bricolabs en Venezuela, y en concreto en tu ciudad, en Barcelona, una posibilidad sería hacer una especie de donación desde aquí de placas y de cosas, ¿o no es viable? La verdad es que tendría que averiguarlo. Tendría que averiguarlo qué más quisiera yo que fuera viable, la verdad. Pero en torno a toda la crisis que hay, el impacto económico, político que se está atravesando ahora mismo, son muy celosos con lo que se lleva a Venezuela. Bueno, podemos certificar que no leva nada oculto, no leva inteligencia artificial o cosas que puedan tener problemas militares. Es un Arduino, programación de dúas casas muy básica, ¿no? Un producto de espías. Exactamente. Entonces, por un poco de temor a temas de espionaje, lo que llaman esto de minar lo que son criptomonedas, ajá, son muy extremadamente celosos con la electrónica que se lleva. Yo tuve realmente mucha suerte, nadie revisó mi equipaje, yo entré y en dado caso ya tenía preparada la respuesta. Nosotros en Bricolabs tenemos como una especie de protocolo. Se recomienda siempre acompañar la electrónica que llevas con la documentación respectiva de lo que llevas para explicar de forma muy fácil, mira, es un robot, es mi medio de trabajo, lo que me estoy llevando el trabajo a casa. Ni bueno, comerciar, ni... Acompañamos con URL de Wiki de Bricolabs y Beña. Y Beña, exactamente. Y bueno, realmente sí, la verdad es que qué más quisiera que se pudiera trabajar a través de enviar cosas, de enviar piezas, tendría que probar, empezar probando un poco. Y bueno, poco a poco. La otra opción es traerme a mi hermano unas vacaciones aquí a Bricolabs y ya lo devuelvo empapado de información y de cosas. Seguro que sí que he venido aquí a Galicia cando queira. Quería preguntarte, comentaste eso de tema de criptomonedas. Había un proyecto que era Petro, creo que era así. ¿Eso, sabes algo de si está funcionando allí en Venezuela? ¿Que se tuvo éxito? ¿Se remató? No, realmente no tengo mucha información porque mi manera de sobrevivir como venezolana fuera de Venezuela es aislarme absolutamente de la información, porque para mí es tremendamente doloroso ver la situación de allá. Pero no, es algo que quedó un poco allá aparcado, no está funcionando. Supuestamente eso se iba a respaldar con barriles de petróleo y sí que encontré un comercio que decía que se aceptaban petros. Uh-huh. Pero realmente no es algo que actualmente esté funcionando como una moneda en curso fluida. como otras. Pero bueno, ya te digo, en temas políticos apenas puedo opinar. Nada más, Euskelade, ninguna pregunta más a Irais o a Salvari. Bueno, a Salvari sí. Venga. Sobre Esden. Claro, claro, por supuesto. Me decías que los talleres, digamos, de relleno, pues esos sí que están cerrados porque son de relleno y se hacen siempre. Entiendo. No, no está, pero como. Igual de relleno. No fue la mejor palabra. Palabra, exacto, ¿no? Sí, no en no sentido peyorativo. De no, en el sentido de que son talleres. Son talleres que tenemos empaquetados. Que ya están hechos, los que se puede tirar. Entonces, si vemos que quedan ocos en la programación, pues podemos usarlos nuestros propios talleres. Con lo cual entiendo que esos también talleres... llegamos siempre preferencias que vienen de fuera porque hay que aprovechar oportunidades. Lo que yo entiendo, igual erróneamente, es que los talleres de fuera se hacen digamos, no necesariamente en el día de la OSDEM, sino que se van desarrollando a lo largo del tiempo antes y después de la OSDEM, también, pues, también igual en el día, pero vamos, que son, no están circunscritos al día de la OSDEM en sí, mientras que los talleres, digamos, de Bricolabs, esos que, a los que te referías, sí que son en el día de la OSDEM, o no necesariamente. Hay mucha más oferta el día de la OSDEM, porque los makers que venían de lonxe, pues obviamente no teñen nada doado de vir dúas veces a Coruña. No sentido que traballamos o ano pasado, que empezamos a expandirnos para usar locais que nos deixaron que estaban aquí cerca do museo e que quedaban moi a man para facer, para duplicar a capacidade de dar obradoiro, pues seguimos traballando en esa línea. Temos algunha oferta que se vai comentar aquí en este podcast. Neste proxecto sonoro, sí. Que nos ofrecen axuda de outras asociacións. Vamos a aproveitar todo o que aparece, claro. Dentro do que a toda a organización e armar todo o calendario de obradoiros, pois xogamos cos obradoiros de Bricolabs, que lles chamamos obradoiros empaquetados porque están empaquetados, están en unha caixa. Listos para disparar. Listos para usar en caso de necesidade. Se temos que ir de visita a un colexio ou se alguna asociación lle interesa algún dos obradoiros que temos preparado, non ten máis que decirnos, aloímos. O equipo de obradoiros de Bricolabs se desplaza para impartir un obradoiro relámpago. Equipo móvil de obradoiros. De lo cual se deduce que los talleres de Bricolabs están cerrados, son siempre los mismos. Se puede elegir dentro de los que hay, por los que queráis dar, pero no se van acumulando con el tiempo más, imagino, según los vais. Claro, haciendo. Sí, por eso tenemos ahora mismo tenemos los de Sapoconcho, robótica con Sapoconcho, tenemos los de programación en Python con Raspberries, o mejor dicho, en Raspberries con Python. Temos o de soldadura, iniciación de soldadura e programación con Arduino con Abats. Estamos traballando no de Web2P, que de momento supoño que se expandirá porque é inevitable estando en Bricolabs. De momento é software, pero enseguida terá hardware, que xa estamos pensando en facer unha mezcla do sistema IoT con un sistema de inventario programado en Web2P, etc. A carteira de obradoiros está para medrar. Calquer membro de Bricolabs pode propoñer un obradoiro, empaquetalo e se engade a batería de obradoiros. Por lo tanto, si cualquier persona que quiera asistir a uno de esos talleres no llega porque no entra en el aforo, que no se preocupe, que en otra OSDEM probablemente habrá otra edición. Sí, no, ni siquiera habrá, non haberá que agardar a otra OSDEM porque pretendemos dar os talleres moito máis a miúdo. O sea que... De feito, a OSDEM é continua, le vamos dando obradoiros de OSDEM todo o ano. A sección entre tuxes, ¿no? Sí. Sempre hai cabida para novos obradoiros. Quen queira dar, mesmo tío Crade, que tes un obradoiro moi chulo de programación de videoxogos con software libre, benvido. Sí. A verdad que entre tuxes, como era, hai que aproveitar a novedad, todas as ofertas que nos estaban facendo, pois plazou no tempo os obradoiros de Bricolabs. Ao principio tiñamos pensado aproveitar os nosos propios obradoiros para abrir a campaña OSDE, pero como tivemos a sorte de ter moitas ofertas de xente que nos quería enseñar cousas, pois quedaron en reserva. Por curiosidade, dado que el día de la OSDE, o sea, como decías antes, la maior parte de talleres, sobre todo de los makers, se intenta que sean el mismo día para facilitar el desplazamiento de los makers y demás, y a la vez la OSDE está la propia exhibición y a la vez están las competiciones de robots y a la vez... Entonces, es decir, simultáneamente hay un montón de eventos el día de la OSDE. Y eso, ¿tenéis alguna, o sea, habéis llegado a alguna conclusión sobre el aprovechamiento de la gente? Porque claro, ahí habrá un montón de gente que querrá ir a un montón de cosas, pero tiene que elegir, se va a perder varias. Para mí no es una ventaja de OSDE, porque ves a OSDE, aparte de que te puedes apuntar a un montón de actividades, aprendes a gestionar la frustración, que es una cosa muy importante. importante en este mundo que vivimos hoy. O estimulas la construcción de una máquina en el tiempo para poder vivir la Sosten una y otra vez. Bien. Para lo cual habría que viajar al menos 4 veces atrás, para una vez taller, una vez competición, una vez exposición. Lo único que yo puedo decir a gente que sí, que supongo que estará, que haberá frustración porque no podéis ir a todo, es que os de organización no podemos ir a nada. Exacto. Sí, hay que tener en cuenta que quien organiza os de un trabajo voluntario, sea un día, es mucho trabajo. Entonces, no se puede expandir para 2 o 3 días, que nos gustaría que toda la gente viniera a todos obradoiros, pero gracias a los voluntarios hay una OSDEN, hay un trabajo inmenso, hay que tenerlo en cuenta. O sea, un día es suficiente, creo. Y que aparte, uno de los objetivos principales de la OSDEN es facilitar el encuentro con makers del resto de España. Y bueno, lo que queremos es expandirnos de otras zonas de Europa y del mundo, a poder ser, somos muy ambiciosos. Y realmente hay que concentrarlo en un día. Esa es la mayor razón de peso, no solamente por el desgaste que nos genera la organización, que lo hacemos de buena gana, sino también porque queremos aprovechar de empapar lo máximo posible de todas estas personas que nos acompañan. Habrá gente que venga para mostrarnos su robot de competición desde Zaragoza, desde Madrid, como también viene gente a dar sus talleres y sus cursos, y hay que concentrarlo en un día. Ben, ¿alguna pregunta más? No, pues entonces pasamos al tema que te iba a preguntar antes, que falamos de programación. Sí, adiante, eres. Que bueno, no, siento que no agradecí lo suficientemente la participación de Félix en esta idea loca de llevar electrónica al otro lado del charco, y realmente sin su cuidado, el ir al detalle de inclusive dejarme los cables exactos y precisos, toma 20 cables, los tengo nuevos, toma, no tiene suficiente, toma más. Félix, te queremos. Félix, te queremos y muchas gracias. Muy bien. Bueno, y muchos otros voluntarios también que aportan cosas en Bricolás, siempre os agradecemos. En Bricolás hay mucha gente voluntaria aportando siempre. Continuamos con la pregunta do día, porque hoy no tenemos ningún entrevistado, no, pero sí que tenemos a pregunta do día. O sea, que si hay una certificación de Arduino, claro, contanos qué es una certificación que saca Arduino, en qué consiste. Tres notas, muy bien. Adiós. Bueno, pues la certificación es una certificación que, digamos, que valida una serie de conocimientos de la plataforma Arduino a la gente que se la quiera sacar, que ofrece la propia empresa de Arduino. Esta certificación consta de un examen que hay que pasar, que son 36 preguntas que hay que superar en 75 minutos. Estas preguntas son sobre un kit que vende el propio Arduino, que se llama el Arduino Starter Kit. Y bueno, pues imagino que estará un libro y una serie de experimentos, y sobre eso se hace el examen y te certificas. Esa certificación supone conocimientos de electrónica, de Arduino y de varias cosas. Lo interesante, o sea, ese examen, para poder pasarlo, tienes que pagar unos $30. Son $30, estoy mirando. Sí. Más los impuestos aplicables, que sigue hoy, en este caso, aquí en España. Sí, y puedes comprar, como está basado en el Arduino Starter Kit, puedes comprar una cosa que llaman el bundle, que es como un conjunto del derecho a examen más el kit, por unos $99. ¿Canto? 99 euros y $109. Y nada, es así. Entonces, la cuestión es que ahí se puede hacer diferentes análisis al respecto. Cuéntanos, ¿qué leo tu análisis? Mi análisis. La cuestión es que, de entrada, es decir, esto se anunció, yo lo conocí a través de un podcast donde Cuartillo lo anunció, el Ahora Maker. Y saludos, César, Ahora Maker. Y nada, y bien. Entonces, en principio, lo que comentó Cuartillo es que esto respondía a una demanda que tenían de la gente, de mucha gente, que estaba pues reivindicando que hubiese una especie de validación de la formación o del conocimiento, del know-how de Arduino. Sí, eso es así, porque Arduino lleva tiempo pues ofreciendo formación. Seguramente le pedieron, oye, ¿cómo certificamos que la gente sabe de Arduino, de esto que se formó, cómo demuestra que sabe, ¿no? Por eso una certificación que ven siendo eso, que pasas un examen para decir, sí, sé hacer de esto, esto validado, ¿no? Claro. Entonces, esto se puede ver de muchas maneras. Por un lado, desde mi punto de vista, se puede hacer diferentes análisis del asunto. El primer análisis sería decir que, bueno, que esto, como cualquier certificación de cualquier empresa, es, sobre todo, una manera de recaudar fondos, claro, porque digamos que la gente paga por una certificación y tú tienes una manera de financiarte. Esto, en principio, no es malo, me parece bien. Es decir, cualquier empresa puede financiarse como quiera, también así. Correcto. No tiene nada que ver tampoco con el software libre, o sea, porque tú te financies tampoco deja de ser libre, ni mucho menos, pues todo perfecto. Pero el análisis que se puede hacer a partir de ahí es, Bueno, y esto viene, es decir, la razón de poner ahora esa certificación corresponde a métodos de financiación exclusivamente, corresponde a métodos, digamos, de estandarización o de formación, o qué. ¿Qué es lo que puede explicar esto? Entonces yo, el análisis que hago es que, por un lado, esto puede suponer, de hecho es una financiación, ya lo es, a mí eso me parece bien, puede ser también una especie de barrera, porque tú, en cierta manera, estás poniendo, aunque sea de facto, porque esta certificación, como cualquier, no es una certificación oficial, es decir, la da Arduino como cualquier empresa que certifica un producto suyo. Es decir, no, como no es una certificación oficial, digamos que no te la pueden exigir. Oficial con respecto a la administración, te refieres, la administración, oficial, de un producto. Sí, me refiero, exactamente, con respecto a la administración. Es decir, no es un producto oficial de una administración que te pueden exigir para dar un curso para ser profesor de algo, sino que simplemente es una empresa que certifica esos conocimientos. Y desde ese punto de vista, pues no hay nada que decir. Uh-huh. Pero claro, por lo tanto, no puede ser una barrera en el sentido de que no puede ser como, por ejemplo, como lo que era el CAP, digamos, que tú tienes que sacarlo para poder ejercer. Esto no va a ser así. Pero sí que puede ser una barrera de facto, porque si tú no tienes eso, pues igual no te contratan en un curso o no sé. Es decir, este tipo de barrera puede darse. Entonces, esto habría que ver si esto es una cosa, una mejora, es decir, si esto contribuye a que la gente, pues, pueda demostrar esto y sea, digamos, una manera de mejorar la formación o al contrario, puede ser una especie de barrera para que los que lo tengan sí lo puedan hacer y los que no. Sobre todo, esto viene a cuento de que actualmente esa certificación es personal, pero en Arduino están considerando el ofrecerla a colegios, centros educativos y organizaciones. Interesante. Que puede ser interesante o no, porque depende de cómo se considere la cuestión. Déjame contraponer ideas. Uh-huh. Primero, tema de certificación. Si en IT, en las tecnologías informáticas, funcionan así. Es decir, no es administración que la regula, sino que se quiere sacar una certificación Linux, sí que hay un organismo de certificación, sacas los teus exámenes, se va sacando as el EPIC. De esas hay un montón de programación y todo funciona así en tecnología informática, ¿no? As certificacións teñen un coste e as regulares de informática son moitísimo máis caras que esta, que estos son $30 e, oye, hai que pagar un tema serio de oficialidade de exames. Isto é unha empresa, está claro, pero ten os seus costes facer os exames, preparalos, ter os examinadores preparados e elevalos por aí para facer os exames. Entón, ten os seus costes. A mí $30 realmente non me parece moito, comparado co que hai de outras certificaciones. Claro, efectivamente, o sea, si nos ponemos a comprar certificaciones, esto es prácticamente regalado, realmente. Sí. Pero también hay algunos aspectos a considerar. Aunque sea barato, hay algunas cuestiones, como por ejemplo, que tú cuando pagas hasta ahora, por lo que yo he leído, cuando tú pagas el derecho a examen, lo que estás obteniendo es un código que tienes que activar, por así decir. Entonces, uh-huh. Y luego ese código activado te da derecho a hacer el examen y el examen pues lo pasas o no lo pasas, con cuál consigues certificación o no. Pero tienes un periodo para poder activar el código, que son de 6 meses, sí. Y tienes luego otro periodo desde que lo activas para realizar el examen, que es de 1 año. Y Arduino no te devuelve el dinero ni si lo dejas. A ver, vamos a ver. La política de refundación de dinero no se produce ni por dejar expirar el código, ni por no hacer el examen, ni por fallar el examen, es decir, lo normal, vamos, quiero decir. Entonces, hay una serie de cuestiones que habría que analizar también, que yo no, es decir, yo creo que están dentro de lo normal, pero que también pueden merecer una crítica, no lo sé. Eso, yo, desde mi punto de vista, lo veo bien. Es decir, no tengo nada que, pero lo pongo, digamos, sobre la mesa, porque bien. Es algo que se puede criticar. Y también hay otra cuestión, que esta certificación, o sea, normalmente las certificaciones tienen un periodo de vigencia y luego las tienes que renovar. Sí. En el caso de esta certificación no existe, es decir, no está establecido. Es decir, lo que dice la web es que es por años, pero no especifica. Y luego lo que sí está claro, por lo tanto, es que la va a haber que renovar en algún momento. Bueno, de seguro que toma nota de estos pequeños inconvenientes, si quieres llamar, pero no lleves el mayor problema. Es decir, seguro que Arduino avanza, aparecen nuevas cosas, nuevas versiones de Arduino, es normal que las certificaciones pues, se actualicen. Ahora sí, tal vez deberían especificar para cantos, a no sé, no sé, parece que estudiaches más a fondo. Quería preguntarte, si así que estudiaches, o examen qué tipo test, ¿no sería más correcto un ejercicio de examen pues, montando con un Arduino físico, cargando la programación de algo que tenga que hacer con Arduino, o algo así, algo más práctico, no tan teórico? Claro, o sea, por lo que yo he visto, está todo basado en web. Entonces, es decir, el examen es un examen tipo test en una web, y además el acceso al examen es desde web, con un navegador. Es decir, no vale desde un móvil ni desde una tablet. Pero será en un centro oficial para hacer exámenes, entiendo. Entiendo que no, que es una web y tú puedes hacer desde donde quieras. Informaremos de eso en próximos programas. Estad atentos que diremos concretamente cómo es. Exactamente. Y nada, y bueno, y esto en el marco de un debate más amplio que sería si las certificaciones de software son una cosa buena o mala. Es decir, desde el punto de vista de productivo, es decir, si son una mejora para el desarrollo de software y para la industria, por decir, bien, o no. Eso es un debate más amplio donde se marca esto también. Es más amplio también preguntaría si los títulos oficiales de administración también son útiles para exactamente algo, ¿no? Sí, ¿tienes alguna certificación? No. Salvar, ¿y tienes algún AirAisi? ¿Tienes alguna certificación IT? No, cero. No, bueno, parece que son único. Claro. He tenido alguna en Linux. Bien, pues... Entonces, es que sea útil. Sí. Es útil en canto que cuando estuve estudiando para prepararme todo eso, aprendí también. Es como ir a escuela, pero estás aprendiendo a ti mismo y después pasas un examen que si lo pasas pues te sientes orgulloso porque tienes esos conocimientos. Vale, yo iba a hablar de eso. Sí. Pero acaba. Yo iba a hablar de eso también. Sí, bueno, son titulado el EPIC, pero que al final quien te vaya a contratar a empresa o que vaya a ver es que te desenvolves. Es decir, tienes un periodo de pruebas, 3 meses, 6 meses o que sea, y ahí tienes que demostrar. Entonces, las certificaciones son como un filtro previo, como las titulaciones oficiales cuando quieres entrar a un test currículo, pero después hay que demostrar. Es decir, puedes tener las certificaciones que a veces realmente non establecen a evaluación correcta de se un sabe ou non sabe de certo tema, e ademais as empresas despois tamén necesitan coñecementos de cousas específicas, entón as certificacións non cubren todo. A pregunta é, valen para algo as certificacións? Bueno, eu cheguei á conclusión a medias, porque primeiro sí que un filtro interesante para os currículums, pero logo hai que demostrar o día a día na empresa. Entón, de cara ás empresas, non estou moi seguro de que valan para moito. Eu son escéptico. No sentido que sean útiles en ese sentido que diste. Penso que poden ser, curiosamente, máis útiles para motivar a xente. Porque decías ti que se te presentas unha certificación, pues que llevas a meter un montón de horas estudiando e tal, que vas a... hai xente que se vai sentir moi motivada, como decías ti, de acadar a certificación. No sentido profesional sí que son un filtro, pero me parece que son un filtro... Todo esto son opiniones personales, sí, claro, miñas, que non representan a este experimento sonoro. Luego corta aquí. Nin a bricolás. Eu penso que, dentro do punto de vista profesional, eu traballo con xente que vexo que son os auténticos cracks de IP, por exemplo. Están solucionando todo o día problemas complicados. Transmisión IP, en entorno a MPLS, por exemplo, ¿sí? E non teñen certificación. Claro. De feito, non precisan a nosa empresa danos todas as facilidades do mundo para sacar todas as certificacións que queiramos. Eso ten unha... Mesmo Linux. Eso ten un sentido. Pero, cando vimos a certificación, moita desta xente, que vos aseguro que son unhas auténticos cracks, ¿sí? Me dixeron que non pensaba invertir ese número de horas en sacar la certificación porque no llevaría ninguna utilidad. Yo, por lo menos en mi experiencia, a mí me han pedido certificaciones. De hecho, entre mis objetivos de este curso escolar está probablemente hacerla de Arduino o hacer algo más de robótica en el aula, que ya tengo un poco estudiado el mercado, porque me las han pedido. Y aunque no se me ha dicho expresamente que eso haya sido condicional o no para conseguir el puesto o no, sí sientes un poco de que para evolucionar cada vez se están pidiendo más. Entonces, en mi caso sí, me siento un poco coaccionada a mantenerme actualizada con este tipo de certificaciones. Claro, eso es a lo que me refería del efecto barrera de facto, que aunque no te lo exijan, digamos que el entorno, va a haber una presión creciente para que tengas esas certificaciones, sobre todo lo de Arduino. Es decir, en mi entrevista de trabajo hubo la pregunta explícita de ¿tienes alguna certificación en concreto sobre la asignatura que vas a impartir? Y lamentablemente en ese momento la respuesta fue no, pero es, y eso es lo que desencadena que yo me planteé de cara a este curso escolar a sacar este tipo de certificaciones. Ya digo que esto es una opinión que puede ser súper polémica además, pero lo veo más como dice Andrés. El tema de la certificación es un filtro, entre comillas, automático, que aplica en un proceso de selección gente que no controla la materia. Entonces, digamos que se fían del certificado y sí, para seleccionar participantes, bueno, tienes el certificado, pasa este primer filtro. Pero al final, tarde o temprano, vas a tener que enfrentarte a lo que decía Rafa, de alguien que sea un experto y diga, vamos a ver si sabe de verdad. Con otra particularidad, que las certificaciones, por definición, caduca, es decir, aunque la certificación en sí no caduque, es decir, no te obliguen a renovarla, pues los conocimientos que adquieres con la certificación caducan por definición. No, los conocimientos no caducan. Bueno, me refiero que los conocimientos caducan en los específicos que estudias. Si tú, por ejemplo, haces una certificación de Red Hat versión 7, cuando saquen la 8, correcto, han caducado los conocimientos que tenías. Pero hay exámenes de actualización. Claro, para pero sí, precisamente. Entonces, te tienes que actualizar a narices, porque si no te caduca el conocimiento. No necesariamente. Primero, si estás trabajando ya no necesitas eso. Luego, se por actualizarse, pues se supone que xa na túa vida profesional actualizaches está. E o máis importante, a certificación o test no teu currículum. Claro, pero tú... Sí que é verdad que hai un... Por exemplo, a certificación en idiomas caduca. En idiomas tamén. Ten sentido? Pois é moi discutible, supoño. Da Escola Oficial de Idiomas, entendo que estás a falar. No, ti sacas o certificado de inglés, non sei exactamente como lle chaman. Se supón que sacas o... First Certificate. O First Certificate, o A, cale, o maior nivel é o B ou o A, non sei. Sacas o maior nivel de inglés, que en Europa están reglados e debe ser o B2. Bueno, pois en determinados sitios queren un B2, pero... máis novo de certa data. Non lles vale un B2 que sacares fai 10 anos. Claro, depende. Se levo 10 anos co B2 vivindo en Inglaterra, non ten moito sentido que me caduque. Ningún. Bueno, eles verán que perden un bo traballador o mellor por esa exigencia. Sería un mal xestor de recursos humanos, penso. Non sei se dudo moito que o vexe. Bueno, en calquera caso, quero romper unha pequeniña lanza a favor das certificacións porque me parecen moito mellor filtro que unha titulación universitaria ou algo máis oficial que solamente vale para acceder á administración, a traballar a administración, que aí sí que te exixen titulación, que a veces é de risa. Porque queren informáticos con licenciatura, o mellor de hai 10 ou 15 anos. Claro, el procedimiento é exactamente o mesmo. A certificación é unha titulación, como pode ser unha titulación académica oficial. E adolece dos mesmos problemas, porque unha titulación académica tamén caduca. Máis graves, tal vez. Bien, pode ser. Pero al final, esta es la cuestión. Por ejemplo, esto se ve muy, muy claramente con certificaciones muy, muy pegadas al producto. Por ejemplo, si tú te sacas una MVP de Microsoft para Windows 10, es evidente que cuando saquen Windows 12, pues tú te puedes actualizar lo que sea, pero si solo te has quedado en esa, no te vale de gran cosa. Ni de forma curricular, o sea, como méritos, no, porque ya están desactualizados, ni tampoco como conocimientos más allá. Y entonces, desde ese punto de vista... tanto las titulaciones como las certificaciones como los colegios profesionales funcionan básicamente como una barrera de entrada para el desarrollo de una actividad profesional. Y esta era la cuestión. Sí, lo que pasa es que el tema es complejo. ¿Eh? Ahora voy a hacer de agente doble, voy a pasar al bando de Rafa y voy a decir, por ejemplo, se me tengo que operar, quiero que esté certificado. Claro, claro, evidentemente. Y se voy a montar un avión, quiero ver la certificación de piloto. Entonces... non valen, sí que valen. Todo depende do contexto. Claro, no, pero yo no estoy defendiendo la postura de que no valgan. Yo tengo muy claro que valen, sobre todo para financiarse, que es una cosa muy lícita. Pero yo lo que discuto es ese, es decir, que valen, está claro, no solo para financiarse, para más cosas, pero lo que yo discuto es esa función. Que el debate que yo quería abrir es si eso es deseable o no, que no lo tengo tampoco muy claro, hay muchas opiniones al respecto, esa función de barrera, si eso es deseable socialmente o laboralmente o no. Eu non o vexo así. Permíteme discrepar. Se hoxe queres demostrar coñecementos, podes publicar os teus proxectos en GitHub, o dis no teu currículo. Se eres médico, no. Pois igual, sí, porque podes escribir artigos dicindo que fixeches, e podes facer moitas cosas. Podes demostrar a túa experiencia de outro xeito. Bueno, pero a primeiro que operes vai ser complicado pillalo, se non vas con certificación. Rebótote a pregunta. Se tes un certificado que nunca operou, un recén certificado, te vai operar, e despois tes a outro que din que estuvo operando durante 10 anos, a cal te vas? ¿Eh? Qué difícil. Qué difícil, ¿verdad? Ben, por concluir, imos a emitir unha opinión definitiva, cada un. Iraisi, por favor. Estoy a favor de las certificaciones. Creo que queda muy bien el currículo. Creo que pueden abrir puertas. Estoy de acuerdo también de que también tenemos que formarnos haciendo, porque para eso estamos en este entorno, y GitHub y muchas otras herramientas. Pero también tengo la inquietud de que genere un efecto barrera para el que esta certificación es muy económica, pero luego otras te encuentras que son astronómicas. Entonces sí creo que puede generar un efecto injusto de acceso a toda la población. ¿Salvari? No, teño unha opinión... ¿Vas facela a certificación de Arduino? No, penso que no. Pero que, ya definitivamente, a ver, no pensas. No, porque uso un... Primero, que son así escéptico, de primeras dadas. No tengo una opinión formada, ni informada, ni nada de estas certificaciones. Pero no reconozco que hay mucha gente que se motiva con esto. Pero de verdad, lo digo en serio. Sí, sí. Yo practico determinados deportes y hay gente que necesita... Yo no, pero hay gente que necesita hitos para superar, son retos que les ayudan a avanzar. Pienso que en ese sentido las certificaciones tienen un valor muy real. Después hay certificaciones que me parecen claramente útiles para determinadas profesiones que implican muchísimas responsabilidades, pero yo personalmente me parece que hay mucha gente que pueden ser increíbles expertos en la su materia y sobra motivación interna, no necesitan certificaciones ni... Ben, Euclade... ¿Opinión definitiva, sumarizando? Pues sumarizando, que es puede ser preocupante el efecto barrera que pueden ejercer, aunque sea de facto, que como decía Raf, Salvar, estoy de acuerdo, para ciertas cosas y en ciertas profesiones no solo son deseables, sino muy importantes, en otras son más cuestionables, y bueno, es una cosa que, es, todavía, que está sujeta a opinión y a debate. ¿Te ibas a hacer la certificación Arduino? No. Definitivamente no. No. Bueno, pues eu estaría interesado, que quixera saber como é, me gustaría tamén, como dirais, si un pouco máis práctico, o do it yourself. Isto é un produto claramente do it yourself, e sería interesante facelo práctico, por exemplo, que encendera o típico LED pasando unha programación con certas condicións. A mí eso me parecía moi interesante e validaría moitos coñecementos. Asa que, se algún día me animo, terei que ver como se estudia. Tenemos que enterarnos de si es máis práctico ou menos, que tampouco está moi claro. Así, na mesa estamos dous a dous. O noso productor, que vai sacala, Jorge, vai sacala. Eu non me estaba a favor da certificación. Ganamos, ganamos. O productor non está a favor da certificación, gañaron unos 3-2. E temos tamén unha mini sección que queremos de falar de novas, que vai a vir un Atlántica Conf aquí en Coruña, vai ser na FIC, na Facultade de Informática de Coruña. Está aberta a inscripción xa, polo que miro na web. Xa están os trackings máis ou menos configurados. Bueno, sabe desde a Atlántica Conf algún da mesa? No, pero por favor, cuéntanos máis. Bueno, non vos podo contar moito máis. Eu sei porque estaba bastante atento porque eu sí que presento unha charla de Coñecendo a Docker, que realmente é unha charla reciclada, xa dei o ano pasado, vai haber que darlle uns retoques e actualizala para esta Atlántica Conf. Tedes a página web que o poñemos nas notas do podcast, e bueno, está aí atlanticaconf.com. E quero ir a túa conferencia. Como teria que facer? Bueno, pois o acceso é por entradas, estou mirando aquí o que vale, hai unha entrada reducida de 0 euros a estudiantes, desempregados e discapacitados, hai unha xeral de 18 euros, incluye acceso a evento, coffee breaks, pero sen comida. E sí que hai unha de 8 euros que miro aquí, en entrada reducida máis comida, que a comida entendo que é interesante para... Bueno, este tamén é para desempregados, estudiantes e discapacitados. A xeral con comida é de 26 euros. Aí tedes o tracking e todos os detalles na página que están nas notas do podcast. E me preguntabas algo de Docker, non? No, sí que me interesa, pero... hay muchos temas, no solo Docker. Repasando un poco los trackings aquí en Agenda, ¿vale? Vemos que son tres tracks en paralelo. No, perdón, son dos tracks, una de Obradoiros, o Benres 4 de outubro o sábado e o sábado 5, vale? Dous días, hai tres tracks, hai moitísimo contido, moi variado. En xeral hai cousas de software e hardware libre, así que Bricolabers seguramente estedes interesados en esta Atlántica Conf. Simplemente quiero reivindicar que se vuelva a celebrar por la FIC la Dudes Conf. Gepul, manifiéstate. Algo. Gepul, tenemos que invitar algún día también a xente de Gepul aquí a nuestro Bricolab Podcast. ¿Se vos parece, productor? Salvar iba a decir algo, pero calou. Eu sí que quería retomar un pequeno tema, así unha reflexión que estaba facendo con esto de Arduino, da certificación Arduino e da programación. Porque como se certifican os coñecementos en programación? Esto da programación é moi complexo. Hai que programar non é coñecer a sintaxe da linguaxe, é facer un pequeno sketch. Hai moitos conceptos de programación, de algoritmia, de aprender... co paso de tempo é un exercicio continuo. Entón, non sei se certificacións en xeral de programación ou coñecementos de programación se poden demostrar nun exame. Que opinades? Que al final los lenguajes de programación son como los idiomas. Se ha ingeniado maneras de evaluar un B2. Pero el día que te toque evaluar el B2, a lo mejor te piden llevar tu coche al mecánico y tienes que saber explicarlo y a lo mejor ese día no tienes el vocabulario para hacerlo y no tienes el certificado, los exámenes a veces no son exactamente justos ni pueden evaluar objetivamente. Pero me imagino que debe ser más o menos así. Como un idioma, en el día tener la estrella de poder saber resolver el algoritmo y tener las palabras y el idioma en concreto para resolverlo. Sí, adiante. Bueno, pues yo quería hablar de dos noticias que tienen que ver con distros de Linux que, ¿sí? que podíamos comentar. Una es creciente abandono de las distribuciones de Linux del soporte a 32 bits. Que, por ejemplo, hubo un caso muy polémico con Ubuntu que decidió no dejar de dar soporte a las librerías de 32 bits, ya no a la instalación, o sea, al soporte a la distro, sino a las librerías de 32 bits, con el consiguiente cabreo de Steam, que basaba su solución de Linux para jugar a Steam en Ubuntu, y dijo que dejaba de dar soporte a Ubuntu. Ubuntu tuvo que dar marcha atrás. Pero recientemente Fedora ha anunciado que dejaba de dar soporte, Red Hat en la versión nueva ya no da soporte a 32 bits, entonces esto es un problema porque afecta a muchas cosas, por ejemplo a Wine, que o sea, todo lo que es todos los programas para jugar en Linux y para dar soporte a las librerías a la API de 32 bits de Windows, pues claro, tienen un problema si dejas de dar soporte a las librerías de 32 bits. Entonces esto es una cosa que merece la pena discutirse. O sea, esto es ley de vida. En un momento hay que dejar atrás esto, pero... Ahí está, tenemos otros problemas para discutir eso. Hay otra nueva que quería decir, de Debian Death, una nueva que no comentamos, que es hay dos uh-huh. o tres semanas desde que hacemos un podcast. ¿Alguien ha probado? No, yo todavía no. ¿Ninguna experiencias con Debian Death? Bueno, sí quiero decir que ahí está la ley, pero no atesté a fondo. También hablaremos en próximos podcasts de qué trae de nuevo Debian Death. Vale, y la última cosa que también podemos hablar en sucesivos podcasts es sobre cuestiones que están pasando en algunas distros. Como mera introducción, digamos que hay distros que no se consideran libres porque incorporan cosas privativas, sobre todo drivers y demás. Todo, toda una filosofía detrás. Pero sí que está pasando que hay distros que están incorporando por defecto aplicaciones, es decir, que son privativas. Como por ejemplo Manjaro, que es una distribución basada en Arch Linux y que recientemente, en la última versión, dejó de dar soporte. No incluye LibreOffice, incluye FreeOffice, que es una versión privativa de una Office ofimática, pero lo hace por defecto. Es decir, no da la opción a elegir, sino que directamente te instala ese y se acabó. Y entonces, a consecuencia de eso, ha habido ya un fork y ya... Como siempre. Como siempre. Es decir, eso está bien, ¿no? Las cosas que pasan. El software libre sin el fork. Exacto. Mira. Y hay otra pequeña pílula de hoxe mesmo que quería comentar que Richard Stallman, o pai do software libre, foi a dar unha conferencia a Microsoft, ás instalacións de Microsoft. Uh-huh. Hai un pequeno revuelo por aí, no grupo de que Pulo se está falando disto agora mesmo. Bueno, xa miraremos en que cae, se realmente foi a reventar Microsoft, ou é o revés, que Stallman se está amoldando ao privativo. É simplemente Neo e Matrix. Ben, pois pues trataremos de aquí en adiante de... Este tío quere conquistar o mundo. Trataremos de crear a minisección de Linux onde daremos micropílulas anunciando cousas e a ver como sae. Alguén del público quere decir algo? Ah, sí. Pablo, achégate aquí, por favor. Incorpórase a nosa vez a Pablo Scrauni, que quere falarnos dun evento que vai asistir a semana que ven. Así que, Pablo, por favor, contanos a onde vas a ir. Bueno, pues gracias por invitarme aquí a este podcast de hoy. Un placer. Así es, la semana que viene, el próximo día 14 de septiembre, bueno, hay un taller, un obradoiro, un hackatón de textiles organizado por Galpón, que es el grupo de amigos de Linux de Pontevedra, y La Industriosa. Este obradoiro lo va a impartir Paula Guimeráns. ¿Y de qué trata? Bueno, pues habrá por la mañana una charla explicando, bueno, pues el tema de textiles, cómo se trabaja, bueno, cómo se trabajan, cómo qué vertiente se puede aplicar entre tecnología y... ¿Con fíos eléctricos? Estamos así hablando, es, conductivos. Así es, con fíos conductivos, con cables conductores, con LEDs, con placas bueno, que se pueden programar para, incluso con sensores, ¿no? Para captar, bueno, si tú vas por ahí con tus prendas de ropa, les puedes poner sensores pues para captar cualquier tipo de cosa que necesites. Sí, sobre todo wifi cuando vemos por ahí, ¿no? Que se ilumine que hay una red así disponible. Es. Y bueno, por la tarde ya será la parte más práctica, habrá un taller, bueno, pues con todo lo que has explicado por la mañana, pues por la tarde haremos, incluso tenemos que llevar unas prendas de ropa para poner en práctica todo eso que... ¿Qué vas a llevar ti? Unos pantalones y una camiseta. A ver qué podemos... ¿Vas a traer las tuneadas? Efectivamente, a ver qué podemos hackear con eso. Ve, pues ya nos contarás más adelante cómo fue, saca fotos. ¿Cómo que ya nos contarás? Nos hará un pase de modelos al llegar aquí a mi colega. Un pase de modelos está pidiendo. Como dice Pep Diz, haré un pase de modelos. Ven, ya nos contarás exactamente qué fichetes salí con esas prendas. Así es. ¿Y dónde estás a tiempo de anotarte, Salvar? ¿Y qué eres? Bueno, decir que absolutamente recomendable. Me parece que hoy se decían que ainda quedaban 7 plazas, así que aproveitade para anotarvos, porque Paola es un agozado. Sí, Paola estuvo aquí en el año 2017, me parece, en la OSDEM del 2017, dándonos un taller, un hackathon, pero bueno, los que no pudimos asistir, pues esta vez vamos a... Pues, allí vamos la varias... Que toda una autoridad de Paola hablando de estos temas. Varias compañeras y varios compañeros de Bricolabs que ya tenemos... plaza en ese obradoiro. Ben, pues en Galpón, en Vigo, ¿qué día? El día 14 de septiembre. Si estades escuchando este podcast antes de ese día, por favor, anotados, mirad si hay plazas porque parece que es muy interesante. Así es, en la página galpón.org, ahí viene toda la información. Correcto. Bueno, pues hasta aquí o noso podcast número 10. Santi, votamos de moito menos. Esto saí como saiu, non temos un guía moi ordenado, pero bueno, fixemos o que poidemos. Santi, un saúdo enorme. Saúdos tamén gracias a Scrauni, a Salvari, a Eraisi e a Pep Diz, que estiveron aquí acompañándonos, e o noso superproductor Jorge Lama, que sempre está aquí cos mandos. Moitas gracias, mirámonos. Chao. Chao. E un recuerdo para Santi. Unha aperta. Te queremos, Santi. Sálvanos. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Y tenemos con nos a Salvari, Iraisi, buen individuo. Antes conocido como... Claro, Eukelade. Voy a decir Eukelade, pero vuelvo a empezar. Sí. Como solo de la Vades Dez. Tenemos que darle a Benvida primero porque ven de cruzar o carcho. O charco.